Especial para marcha. Nosotros lo que estamos esperando del juicio es que realmente se haga justicia, porque Carlos Olivera es un preso político por una causa armada entre la policía, la UOCRA de Gerardo Martínez y la justicia. Él simplemente es inocente, no hay una sola pericia que demuestre que él es culpable.